vecindadradio.com. La vecindadradio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Muy buenas noches, Pies de Loto al aire, aquí en la vecindadradio.com. Abdul Alazred los saluda, Manuel haga conducción técnica y esta alfombra sonora que lleva y trae. En el día de ayer fue la conmemoración del natalicio, el cumpleaños del Mahatma Gandhi. Y mi gran maestro Ravi Shankar, en el año 1948, compone el Ragamohan Kanus. Este raga es una conmemoración que surge y le surge en ese momento. Vamos a disfrutar un poco de esta pieza y sumergirnos, como proponemos todos los martes, aquí en Pies de Loto. A disfrutar. Thank you. Thank you. Aquí estamos escuchando este homenaje que hacía maestro Ravi Shankar a Mahatma Gandhi. Y tenía ganas de compartirlo con ustedes, ya que ayer fue su cumpleaños. Y tremendo, bueno, homenaje. Continuamos ahora en Pies de Loto con una placa que se llama Two Moods, y es el maestro Shachdev en bansuri y el maestro Zakir Hussein en tabla. Vamos a escuchar Kaushik Advani, un raga nocturno. Profundo también, ¿eh? Vamos a escuchar y disfrutar un poco. Pies para ustedes. Mm-hmm. Estamos disfrutando al maestro Shahdev en bansuri y Zakir Hussein en tabla con este raga Kaushik Dvani, gran placa. Tu Mood se llama, tiene sus años ya. Y nuestras vías de nos pueden encontrar en facebook.com Pies de Loto Radio. Y ahí acceder. Hay también WhatsApp 116-813-3732. Lavecindadradio.com. Y vamos a continuar con un bello canto. Tumri. Nina Burning. Ah. Bueno, acá escuchábamos a Nina Burmi en el marco del Darbar Festival, una de las exponentes de la Garana de Kirana. Y siempre, bueno, es hermoso este festival donde abordan muchísimos, tanto del norte como del sur, y temáticas sonoras muy, muy agradables. Vamos a disfrutar ahora un poquito de del maestro Ustad Bismillah Khan y su Chennai. Aquí estamos con el maestro Khan y su Chennai, disfrutando, ¿sí? Siempre. Esto ha sido Pies de Loto en el día de hoy. Vamos a reencontrarnos el próximo martes, luego de las 22 horas, hasta que sea. Y comenten, opinen lo que quieran, algún material que les interese, los escriben. Y a seguir buceando en estas aguas tan apacibles y cálidas. Gracias, Emanuel, por la conducción técnica. Nos estamos reencontrando el próximo martes aquí en lavecindadradio.com. Abdul los saluda. Que tengan buenas noches. I don't know.